¿Qué onda, gentes? ¿Cómo están? Yo soy Iván Femar La Mole y otra vez grabando este video, que normalmente lo subo a Facebook y lo subo para YouTube. Ya saben, síganme en redes sociales, en Facebook como Yo Soy La Mole Chida y en YouTube La Mole de 99. Gracias, ya vamos a llegar a YouTube a los 90 mil suscriptores y en Facebook ya andamos en los 354 mil, creo, seguidores. Gracias, likes, perdón, no seguidores, likes. Saludos. No había grabado video porque andaba yo de vacaciones, pero ya regresamos. Los videos trocales, los que hacemos aquí en Las Trocas, siempre saludando a la raza. Pero fíjate que quisiera platicar de algo que nos está pasando. Yo creo que llaman los chicos millennials o la generación X o vale verga qué generación seas. Pero si ya estás en internet, si eres una persona de Facebook, si eres una persona de Twitter, si eres una persona de Instagram, desgraciadamente vivimos en el engaño, vivimos en el pinche engaño y me sigo dando cuenta, a veces ya no quiero platicar de eso, pero sigue ese pedo del engaño y sobre todo de las damitas. Desgraciadamente nosotros los hombres vivimos ese pinche engaño, porque uno cuando pone en el Facebook, yo en lo particular, que estás gordo, estás feo, estás de la verga, pues sales ahí en el Facebook, estás, no tienes buen cuerpo, que no eres un güey agraciado físicamente. Pero muchas mujeres a veces abusan de esta red social que es el Facebook para mentirnos a nosotros los hombres, y no me dejen mentir, y ocultar, no que sea la mujer fea, la mujer no es fea, pero ocultar cosas que tienen. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado chavas, en lo particular, pues uno ya está cantoneado, pues se la chinga, pues, digo, no se la chinga, me chingo a mi vieja, pero digo, no me chingo otras. Pero lo que te digo es de que ves el Facebook de viejas que te tiran el rollo, o a camaradas o a un servidor. Y ya desde que tú ves y abres el Facebook de esa vieja y viene una foto de un ángel negro o oscuro, ya valió madre. Esa foto te quiere decir que la vieja no está chida. Así de sencillo. Ya desde ahí. Ahí, bueno, no te echa mentiras. Ya te está diciendo con la foto que no ella se cree muy fotogénica para poner una foto de ella y poner la de un pinche ángel así negro, todo en casa la verga, ¿no? Después vienen las chicas que ponen la foto que es de arriba hacia abajo, que es como que para que se le vea la boobie, pero que no se vea la panza caguamera. Uno que enseñe la panza, enséñala la chingada, o sea, a ver, si tienes cesárea, si tienes estrías, no hay pedo, o sea, ya eso con el foco se quita, ¿no? Lo apagas y ya no se ven. Pero es lo que te digo, o sea, el mostrar así como que la boobie y no mostrar la otra parte del cuerpo. Y luego las chicas que suben fotos de otras viejas, que se roban fotos de otras viejas y las ponen en el Facebook y hasta con el pinche nombre de otra vieja abajo ahí de foto estudio don Berijas y foto de otra vieja, y te das cuenta que no es ella, bro. Y luego ya después pasa esto, todo esto, y conoces a la vieja por Facebook, porque tengo un camarada que le pasó, que conoce a una vieja por Facebook y me la enseña, me dice, está bien buena y que está bien rica, y le dije, ya sabes cómo es, no. Total, le digo, yo le doy el consejo, cabrón, véanse en un antro, se ven en un antro, bueno, un restaurante, creo que se vieron en un antro. Y la vieja por Facebook, pues, le digo que está bien buena y todo, le puso fotos así como que me da encueradilla, y ya se ven en el antro, o no sé si en un restaurante, y ya no era lo mismo, no estaba como las fotos, como que estaban truqueadas las fotos. La morra, que no tiene nada malo, pero tenía como 3-4 morrillos de diferente vato, entonces ya tenía sus bendiciones. Entonces mintió, güey, y este vato se sintió todo en casa de la madre, se defraudó, porque yo creo que el hombre, creo yo, a lo mejor las viejas se la van a echar encima, es un poco más chilero, y si dice, no, pues soy divorciado y traigo 3 morros ahí atrás y los estoy manteniendo y te mantengo a ti, y con esto te mantengo con todo, pero las morras sí mienten un poquito más. Hay que ser chilero, señores, ¿sabes qué, mijo? Así está el pedo, tengo mis 2 morrillos, si le quieres entrar, el papá los está manteniendo o no los está manteniendo. Porque la verdad, el echar mentira, y luego como, por eso les tiran carro a las buchonas, que dicen, oye, estás en el pinche antro, mamándote como becerro, y con el vestidito, y con la faja, y con madre, creyéndote bien buena, y cuando los morrillos, no, los tienes todos chamagosos allá, y ahí buscando vatos por Facebook. Entonces yo creo que hay que ser sinceros, si eres una morra que tiene esas cualidades, y andas buscando pareja, pues abrirte de capa y decirle, compadre, te viene la carne asada con guacamole y totopos. Porque luego después, a la mera hora, se andan defraudando. Y dicen, ah, güey, no era lo que yo pensaba, y que la chingada. Y hay pedos. Y eso se lo digo porque camaradas me lo han contado. Oh, no, a mí no me ha pasado. Pero bueno, señores, un saludo para toda la raza que engaña por Facebook, que dice mentiras por Facebook. Y las mujeres, por favor, aplíquense. Uno, como quiere, mira, si está de la verga, lo ven. Aquí estamos. Pero pues las mujeres ahí son más engañosas. Son le tiran más a la mentiricilla, como la mentirijilla, como que era este, ¿cómo se llama? Bueno, el de Flanders, el de los Simpsons. Pero bueno, me voy a despedir, señores. Tengan excelente, excelente día, tarde o noche, donde estén viendo este video. Compartan el video, denle like, güey. Agarren el pedo, agarren el cotorreo, agarren el sí, va, todo ese pedo. Es lunes, güey, ya ando todo desmadrado. Yo soy Iván Femal La Mole. Pásala chido. ¡Sabres, jetes!